Contradiciendo a sus compañeros calvinistas, MacArthur y White siguen a Juan Calvino utilizando una táctica diferente para intentar explicar este pasaje. Hacen referencia a otros textos en donde la expresión todos los hombres no se utiliza literalmente, como en la declaración de Ananías a Pablo en su conversión, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Hechos 22:15. White razona que, por supuesto que Pablo no pensaría que estas palabras significaban que él sería testigo de Cristo a cada ser humano individual en el planeta. En cambio, él seguramente habría entendido esto en el sentido de todas las clases y razas de los hombres. Pablo habla de estos tipos de personas en otros lugares de esta forma: griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre. Así que es perfectamente coherente con el contexto inmediato y más amplio de las Escrituras que Pablo reconoce este uso de todos los hombres en una forma genérica. Pero al contrario, Pablo nunca habría entendido a Ananías en el sentido de las clases y las razas de los hombres. Obviamente, todas las clases y las razas no son más razonables que todos los hombres. Los japoneses, los aborígenes australianos, siberianos o indios norteamericanos. Si eso es lo que quiere decir Ananías, fue un falso profeta. Seguramente hay muchos tipos y razas de hombres a quienes Pablo nunca fue testigo durante su vida en la tierra. ¿Quién de nosotros entendería una declaración dirigida a nosotros mismos en algún otro sentido? No todos los hombres en todas partes, y definitivamente no todo tipo, sino todos aquellos con los que llegaríamos a tener contacto, y para Pablo esto está incluido de esa forma en su testimonio en las Escrituras. Pero, ¿qué tiene que ver la interpretación obligada de White de la declaración de Ananías con la declaración clara de Pablo de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? White sigue argumentando que porque Pablo dice que debemos orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, él se está refiriendo a clases de hombres y, por lo tanto, la siguiente frase, que todos los hombres sean salvos, realmente significa que todas las clases de hombres se salven. En efecto, reyes y todos en autoridad se refiere a una clase única de hombres, es decir, gobernantes. Aquí White solo está haciendo eco de Calvino, por lo que el apóstol quiere decir aquí simplemente es que Dios considera que todos los hombres son igualmente dignos de compartir en la salvación. Pero aquí está hablando de clases y no de individuos, y su única preocupación es incluir a los príncipes y a las naciones extranjeras en este grupo. Piper se aferra al mismo argumento. Es posible que una exégesis cuidadosa de 1 Timoteo 2:4 nos lleve a creer que Dios quiere que todas las personas sean salvas, y que no se refiere a cada persona en el mundo, sino a todo tipo de personas. La cuidadosa exégesis que él sugiere para apoyar esta idea nunca la revela. A los calvinistas les encanta citar a Spurgeon para apoyarse, pero aquí él los acusa, al igual que nosotros, de alterar el simple significado del texto. El gran predicador discute este pasaje de las Escrituras en profundidad y durante el proceso contradice su propio calvinismo que él expresa en otras ocasiones. ¿Qué pasa entonces? ¿Debemos tratar de poner otro significado en el texto del que ya tiene? Me imagino que no. La mayoría de ustedes deben estar familiarizados con el método general en el que nuestros mayores amigos calvinistas tratan con este texto. Todos los hombres, dicen ellos que son algunos hombres. Como si el Espíritu Santo no pudiese haber dicho algunos hombres, si se refería a algunos hombres. Todos los hombres dicen, es decir, algunos de todos los tipos de hombres. Como si el Señor no pudo haber dicho a todo tipo de hombres, si eso habría sido lo que quiso decir. El Espíritu Santo, por el apóstol, ha escrito todos los hombres. y sin duda quiere decir todos los hombres. Mi amor por la coherencia de mis propias opiniones doctrinales no son lo suficientemente grandes como para permitirme intencionalmente alterar un solo texto de las Escrituras. En cuanto a Spurgeon, preguntamos una vez más, si todas las clases es lo que pretende transmitir el Espíritu Santo, ¿por qué no lo dijo claramente? La verdad es que el Espíritu Santo declaró en lenguaje inequívoco que Dios no está dispuesto a que ninguna persona perezca, y aquellos que imponen una interpretación calvinista están manipulando la palabra de Dios. Reyes y todos los que están en autoridad son mencionados como sujetos especiales de oración por una razón muy definida, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible. ¿Puede alguien seriamente imaginar que Pablo instó a la oración por los reyes y las autoridades con el fin de transmitirle a Timoteo y a nosotros hoy que todas las clases de hombres serían destinados a ser los recipientes del Evangelio? Comerciantes, pastores de ovejas, soldados, caldereros, sastres, ladrones, etc. ¿No le preocuparía a Pablo que, a menos que especificara a todos, que algunas clases serían despreciadas, como las prostitutas, los esclavos, y podrían ser ignorados por Timoteo y nosotros hoy? No. Cristo ya les había dicho a sus discípulos que predicaran el Evangelio a toda criatura. Todo cristiano de ese tiempo y aún hoy sabe que Cristo quiso decir todo el mundo. En cuanto a 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, White cita la referencia de R.K. Wright de que la demostración minuciosa de John Hill de que la exégesis arminiana de los pasajes claves, por ejemplo, 2 Pedro 3:9 y 1 Timoteo 2:4 al 6, es falaz. Sin embargo, no nos dan la refutación de Hill. ¿Por qué el intento de cambiar el significado de un texto? 1 Timoteo 4:10, que es el salvador de todos los hombres, es otra escritura que indica sin duda que Cristo murió por todos. Pero otra vez, White no tiene nada que decir al respecto. MacArthur comenta, el punto es que Él es el único salvador a cualquiera en el mundo que quiera llegar para perdón y vida eterna, y por lo tanto se insta a que todos lo acepten como salvador. Al establecer a su propio Hijo como salvador del mundo, Dios muestra el mismo tipo de amor a todo el mundo actual a como fue manifestado en el Antiguo Testamento a los israelitas rebeldes. Es un amor sincero, de un corazón tierno y compasivo que ofrece misericordia y perdón. ¿Está hablando en serio MacArthur? Este es el doble lenguaje típico del calvinista moderado, en contraste con la franqueza de aquellos a quienes llaman ultracalvinistas por no intentar ocultar la verdad sobre el calvinismo. Amor sincero, de corazón tierno, compasivo, que ofrece misericordia y perdón a aquellos a quienes los moderados y ultras están de acuerdo en que Cristo no murió, que, como afirman los calvinistas, no pueden responder a la oferta sin ser soberanamente regenerados, un privilegio que los moderados dicen que solo es para los elegidos y que, igualmente, los moderados están de acuerdo que han sido predestinados al tormento eterno. ¿Un hecho que nada puede cambiar? ¿A quién creen los moderados que están engañando? De seguro a nadie, sino a sí mismos.